Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Campus Abierto, que se transmite los días miércoles a la 1 de la tarde y se repite los jueves a las 5. Nuestro programa lo pueden escuchar por la radio Juan Gómez Millas en www.radiojgm.uchile.cl. Les recordamos que el objetivo de este programa es darles a conocer todas las actividades de extensión que se realizan en nuestro campus y en las sedes centrales de la Facultad de Artes. Estoy con Daniela Villanueva y mi nombre es Polet Duñac. Hola Polet, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros auditores. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Campus Abierto. Y les recordamos que este programa se relaciona con el programa del Campus Juan Gómez Millas, Abre sus puertas a la comunidad, de la iniciativa Bicentenario, y tiene como objetivo vincular este campus de la Universidad de Chile con la comunidad en que se encuentra inserto, permitiéndole a los vecinos participar en las actividades que se realizan en su interior. Comenzamos ahora entonces con los titulares de las principales actividades para esta semana. Empezó el ciclo de charlas para escolares Juan Gómez Millas, que se realizará entre los meses de agosto y noviembre del presente año en nuestro campus. El filósofo y académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, profesor Paul Méndez Flor, visitará la Facultad de Filosofía y Humanidades el jueves 27 de agosto para dictar el seminario La tradición judía enfrenta la modernidad. En un concierto íntimo el jueves 27 de agosto, el director de la Big Band de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Oriol León Morales, celebrará sus 20 años como pianista. El miércoles 26 de agosto, en el marco del ciclo de solistas de la Sala Isidora Segers, el profesor Luis Orlandini dará un concierto de guitarra en la Facultad de Artes de nuestra universidad. En América Latina se realizará el jueves 27 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales. Las cuartas jornadas cervantinas se realizarán los días 26 y 27 de agosto en el Auditorio Rolando Mellafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades. En el marco del Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea 2009, el Departamento de Teatro de la Facultad de Artes acogerá la realización de un taller de dirección, uno de dramaturgia y un encuentro con autores. El martes 1 de septiembre se realizará el lanzamiento oficial del proyecto Encuentro Internacional Poesía y Diversidades en América Latina y España, Lecturas Críticas en el Bicentenario, iniciativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, y ahora nos vamos a nuestro primer corte musical y vamos nuevamente con el grupo Aranto, grupo de música de raíz folclórica, creado en el año 2005 por el profesor de la Facultad de Arte, Fernando Carrasco. Él es compositor y profesor del Departamento de Música y Sonología de dicha facultad. Este disco, que es su primera producción discográfica, se llama Canto de mi Tierra e incluye arreglos que van desde canciones entre voz y guitarra hasta arreglos para coro y grupo de cuerda. Hay composiciones instrumentales del profesor Carrasco y piezas del mismo autor sobre versos de Raúl Zurita y Efraín Barquero. Ha tenido una excelente crítica especializada a este primer disco del grupo Aranto. Escucharemos el tema Supo Dar del grupo Aranto. Sonrisa llueve en Santiago, bajo a la calle del dolor. Canto por el que vino de las islas, digo que supo dar lo que traía encima de su corazón. Cambió el sol africano, la ropa limpia, por el oficio de pedir. Saluda a los enfermos, paciencia a los que esperan, y alguna luz en mi candil. Pido, pregunto y canto en la calle por el que abandono en equipaje de la vergüenza y el temor. El sol africano por esta escarcha y amó hasta el sur de la raíz. Memoria a los que olvidan, perdona los pecados, Andrés me sigue hasta aquí. Cambió el sol africano la ropa limpia y puso el alma pedir y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Digo que supo dar lo que traía. Ya estamos de vuelta en Campus Abierto para contarles de todas las actividades programadas en el Campus Juan Gómez Millas para esta semana. Lo que escuchábamos era Supo Dar del grupo Aranto. Comenzamos contándoles que con la charla La importancia del cine en la vida de las personas del director de la Escuela de Cine y Televisión del ICI, profesor Orlando Lubert, el jueves 20 de agosto comenzó en Juan Gómez Millas el ciclo de charlas para escolares que se realizará entre los meses de agosto y noviembre del presente año. Así es, Polet, porque esta actividad es organizada en conjunto por el programa Campus Juan Gómez Millas Abre sus Puertas a la Comunidad, a cargo de la Unidad de Comunicaciones de la Iniciativa Bicentenario y de la Coordinación Metropolitana del programa Explora CONICET. La realización de este ciclo se inspira en uno de los principales objetivos de la Iniciativa Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas, que es aumentar la vinculación del campus con el medio en que se encuentra inserto. Es por esto que se ha convocado a asistir a este ciclo de charlas a colegios municipales, subvencionados y privados de toda la región metropolitana, con el fin de introducir a los escolares en las distintas áreas del conocimiento que se desarrollan en nuestro campus. El ciclo continúa durante todo el segundo semestre, jueves por medio. El 3 de septiembre, el académico y artista plástico César Osorio dictará la charla Tiempo como soporte del arte y la vida. Y el jueves 24, el profesor Juan Pablo Álvarez dirigirá el taller Filosofía con jóvenes, una invitación a pensar en libertad. El ciclo continúa el 8 de octubre con la profesora Natalia Cisterna, que dictará la charla Literatura Hispanoamericana Contemporánea, Voces y Discursos Nuevos en la Representación de lo Nacional. Y el 22 del mismo mes con la charla Ingeniería de Enzimas, creando nuevas moléculas, de la doctora Victoria Guiche. El 5 de noviembre será el turno de la profesora Lorena Sangüesa con la charla Arqueología en busca del pasado, y el ciclo terminará el 19 de noviembre con la charla Dominio de la Biología Evolutiva del profesor Rodrigo Medel. Las inscripciones para estas charlas deben realizarse al correo electrónico ecampos@explorarm.com o llamando al teléfono 978-5603. Más información en el sitio web www.explorarm.com. Por otra parte, el filósofo y académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, profesor Paul Méndez Flor, visitará la Facultad de Filosofía y Humanidades para dictar el seminario La tradición judía enfrenta la modernidad. En esta ocasión se abarcará la crisis de la tradición en el judaísmo moderno y se referirá a Martin Buber y Franz Rosenzweig como dos caminos alternativos para la renovación de la religión judía. Esta actividad, que es una iniciativa conjunta entre el Centro de Estudios Judaicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Universidad Hebrea de Jerusalén, se realizará el próximo jueves 27 de agosto a las 18:30 horas en la sala de conferencias ubicada en el cuarto piso de la facultad, en Avenida Ignacio Carrera Pinto, 1025, comuna de Ñuñoa. La entrada es liberada. Y en otro ámbito les contamos que con un concierto íntimo, el director de la orquesta Big Band de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Orión León Morales, celebrará sus 20 años como pianista. En la ocasión, interpretará una selección de sus numerosas composiciones, acompañado de virtuosos músicos y amigos. Será un paseo entre los sonidos latinos del folclore y la improvisación del jazz en una noche llena de energía, melodías y emociones. El concierto del director de la Big Band de la Facultad de Ciencias se realizará el jueves 27 de agosto de 2009 a las 20 horas en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, Providencia, Santiago. La entrada es liberada y las reservas deben hacerse al mail reserva.concierto@gmail.com. Y vamos con una pausa en nuestro programa y volvemos enseguida con Campus Abierto. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Universidad de Chile accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. De carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.chile.cl. Recuerdo el comienzo. Estamos de vuelta ya en Campus Abierto para seguir contándoles de las distintas actividades que están programadas en nuestro campus para esta semana. Les contamos primero que el miércoles 26 de agosto, en el marco del ciclo Solistas de la Sala Isidora Segers, el profesor Luis Orlandini dará un concierto de guitarra en la Facultad de Artes. En este concierto, el guitarrista rendirá tributo a una de las figuras fundamentales de la música latinoamericana al interpretar el ciclo completo de las sonatas para guitarra de Manuel Ponce, Sonata Mexicana, Sonata 3, Sonata Clásica y Sonata Romántica. El autor de estas sonatas, Manuel Ponce, plasmó en ellas toda su personalidad de creador inquieto e ilustrado al crear una obra musical basada en temas del folclore mexicano, combinándolas con los estilos europeos de su época. Entonces, el concierto de guitarra de Luis Orlandini se realizará hoy miércoles 26 de agosto a las 19:30 horas en la sala Isidora Segers de la Facultad de Artes, ubicada en compañía 1264, en el marco del ciclo de solistas. Y por otra parte, en el contexto de la jornada académica presencial del Magíster en Psicología Comunitaria, se realizará como actividad abierta a la comunidad la mesa redonda Revalorización de Otros en América Latina el jueves 27 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales. En la ocasión, la investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Lucía Stecher, presentará el tema Cultura Contemporánea del Caribe. En tanto, la antropóloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Francisca Fernández Droguet, se referirá a las revelaciones del mundo andino, el caso de Bolivia. La mesa redonda Revalorización de Otros en América Latina se realizará el jueves 27 de agosto a las 6 de la tarde en el Auditorio Pedro Ortiz Montenegro de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicado en Ignacio Carrera Pinto, 1045, Ñuñoa. La entrada es liberada. Y Por otra parte, les contamos que las cuartas jornadas cervantinas se realizarán los días 26 y 27 de agosto en el Auditorio 1 Rolando Meyafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, Paulette, le podemos contar a nuestros auditores que estas jornadas nacieron a raíz de la necesidad de ampliar las temáticas tratadas en el seminario Nuevas Lecturas en Torno al Quijote, que comenzó a realizarse en el año 2006 por iniciativa de los alumnos que cursaban la cátedra Monográfico del Quijote, impartida por el profesor Eduardo Godoy. Así es como para este año el comité organizador ha decidido ampliar el seminario a dos jornadas consecutivas en las que se va a tratar no solo el Quijote, sino toda la obra de Cervantes, posibilitando así un espacio de discusión y debate entre los ponentes y los asistentes. Las jornadas comenzaron hoy a las 10 de la mañana, pero continúan mañana jueves a las 10 también en el Auditorio 1 Rolando Meyafe, en el primer piso de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La entrada es liberada. Y ahora nos vamos con nuestro segundo corte musical del programa y escucharemos al cuarteto de flauta traversa Vientos de América, nacido en la Cátedra de Flauta de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en el año 1998. Este grupo presenta una propuesta estética diferente en la música de cámara, una propuesta sonora joven, con colores, efectos y armonía que permite avanzar en el conocimiento de las distintas posibilidades que ofrece la flauta traversa. Lo que escucharemos a continuación es Cueca Guaranga, parte de la composición Cuatro Danzas del Sur del Mundo de Claudio Acevedo, interpretada por el cuarteto Vientos en América. De vuelta en Campus Abierto, y lo que escuchábamos era Cueca Guaranga, parte de la composición Cuatro Danzas del Sur del Mundo de Claudio Acevedo, interpretada por el cuarteto Vientos en América. Y continuamos con las actividades de nuestro campus Juan Gómez Millas, y les contamos que en el marco del Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea 2009, que se realiza entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre, el Departamento de Teatro de la Facultad de Artes acogerá la realización de un taller de dirección, uno de dramaturgia y un encuentro con autores, actividades en las que participarán 5 de los invitados internacionales de este festival. El martes 25 de agosto, el dramaturgo y director francés Gilles Granulliet dictará un taller de dirección gratuito que se va a realizar entre las 3 de la tarde y las 6 en la Sala Agustín Siré. En tanto, el viernes 28 de agosto a las 3 de la tarde, la Sala Agustín Siré será el escenario de un encuentro con los autores Laura Zarić, Ivor Martinić, Jan Habermel, provenientes de Croacia y Alemania. Estos tres jóvenes dramaturgos sostendrán un encuentro abierto a todo público que va a ser moderado por el profesor y director del Centro de Investigación y Documentación Teatral, Mauricio Barría. Por último, el dramaturgo catalán Carles Batlle realizará un taller de dramaturgia el día lunes 31 de agosto, el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre en la Sala 40, ubicada en el Zócalo del Departamento de Teatro. Las inscripciones para los talleres, tanto para el de dramaturgia como el de dirección, deben realizarse con anticipación llamando al teléfono 977-1783 o escribiendo un correo a pcabrera@uchile.cl. Y el martes 1 de septiembre se realizará el lanzamiento oficial del proyecto Encuentro Internacional Poesía y Diversidades en América y España, Lecturas Críticas en el Bicentenario. Esta iniciativa es desarrollada por la Facultad de Filosofía y Humanidades a través de su Departamento de Literatura, del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos y del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. El evento se desarrollará el día martes 1 de septiembre a las 7 de la tarde en la Sala Domeico de la Casa Central de la Universidad de Chile e incluirá una lectura poética a cargo de destacados escritores y escritoras nacionales. El encuentro, que incluirá mesas de trabajo, lecturas poéticas y charlas magistrales, pretende profundizar en el conocimiento, circulación y crítica de la producción poética en sus múltiples manifestaciones. Es así como en España tendrá su correlato a través de lecturas poéticas que se realizarán entre abril y mayo del 2010 en diversas ciudades de dicho país. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la directora del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesora Alicia Salomone, quien nos contó un poco más acerca de este encuentro internacional de poesía que se realizará el 2010. ¿Por qué nace esta iniciativa de crear un encuentro internacional de poesía y diversidad? Bueno, este encuentro tiene un antecedente en el Festival de Poesía Chilena que se realizó en la facultad en noviembre de 2006 y que por distintos motivos no se había podido continuar hasta ahora. Y el año pasado decidimos retomar esta idea, que es muy querida porque además se relaciona con una tradición histórica en la Universidad de Chile. En oportunidad del Bicentenario pensamos que era muy interesante asociar el proyecto de un congreso de poesía al tema del Bicentenario. Nuestro congreso apunta a una reflexión entre la producción literaria y su relación con la diversidad cultural en Chile y en América Latina. ¿Cuál es el programa de este encuentro? Este encuentro contempla múltiples actividades, algunas de las cuales ya están comenzando en este segundo semestre de 2009. La primera de ellas es el subproyecto Cimarra Literaria, que apunta a la realización de talleres de lectura y creación poética entre niños y jóvenes de enseñanza media y enseñanza básica de colegios vulnerables. Es un proyecto que nos fue propuesto por el propio rector de la Universidad de Chile y que gracias al aporte generoso de la Fundación Heinrich Böll pudimos llevar a la práctica. Y esto va a culminar en abril del año próximo, cuando los niños y jóvenes presenten en el Congreso Internacional el libro que van a editar con sus propias publicaciones. Un segundo subproyecto que también ya se ha iniciado es un taller que llevan a cabo poetas y varones y mujeres, pero de renombre en nuestro país, junto con tres artistas plásticos, y tiene por eje hacer una reflexión, tanto a nivel del pensamiento como de la creación, acerca del poema épico La Araucana, que sin duda es un hito fundacional en lo que hace a nuestra identidad cultural. Y finalmente me toca referirme a este último punto, que es la invitación que hacemos a críticos y poetas de Chile, de Hispanoamérica y también de España para encontrarnos aquí en Santiago de Chile, en la Casa Central de nuestra universidad, entre el 13 y el 15 de abril de 2010, para culminar con estas actividades relacionadas con la poesía y la diversidad cultural. ¿Qué tipo de público es el que puede participar en este encuentro? El público es absolutamente amplio. Como les comenté antes, y solo a modo de ejemplo, participarán hasta niños de escuela, lo que ya nos da un indicio de la apertura que nosotros queremos brindar a este evento. Nos parece que junto con los especialistas, que por cierto tienen un interés natural en estas problemáticas, el evento que estamos proponiendo se abre a una multiplicidad de públicos que esperamos nos acompañen en esta cita en el año próximo. Entonces los invitamos cordialmente al lanzamiento oficial de este proyecto Encuentro Internacional, Poesía y Diversidades en América y España, Lecturas Críticas en el Bicentenario, que se realizará el martes 1 de septiembre a las 7 de la tarde en la Sala Domeico de la Casa Central de la Universidad de Chile, ubicada en Avenida Libertador Bernardo Higgins 1058. La entrada es liberada. Entonces ya es hora de despedirnos. Les damos las gracias por sintonizarnos nuevamente en nuestro programa Campus Abierto. Y les recordamos a todos quienes tengan grupos musicales de funcionarios, de estudiantes, de académicos, y que quieran que nosotros demos a conocer su música acá en el programa, para que nos escriban al correo campusabiertojgm@gmail.com. Exactamente. Y para el detalle de las actividades, visiten el sitio web www.uchile.cl en su sección Actividades, o bien los sitios web de las respectivas facultades que pertenecen al campus Juan Gómez Millo. A ver, mencionémoslas de a una. La Facultad de Filosofía y Humanidades, Ciencias Sociales, Artes, Bachillerato y el Instituto de la Comunicación e Imagen. Exactamente. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos todos los miércoles a la 1 de la tarde y los jueves a las 5 en www.radiojgm.uchile.cl para que se enteren de todas las actividades del campus Juan Gómez Millas. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.